Cómo conseguir trucos de Vice City. Con los juegos de PSP, usted tiene la capacidad de hacer mucho. De hecho, esta unidad es casi como llevar con usted su propio ordenador personal de juego en el bolsillo. Cuando fue creado, fue diseñado para proporcionar el máximo nivel de juego posible portátil. El PSP es más que eso hoy en día. Le permite ver el último vídeo, descarga de algunos juegos para jugar cada vez que quisiera, e incluso se puede obtener las últimas noticias, si desea. Descarga de juego de PSP le ofrecen la flexibilidad de poder jugar y ver lo que quieras sin tener que ir a la tienda de vídeo y pagar por ella. La PSP también te permite descargar su música favorita y mucho más. Entre los juegos más destacados para PSP se encuentra el Vice City, en donde la historia transcurre en 1986 en la ficticia ciudad de Vice City, y es protagonizada por Tommy Vercetti, un hombre excarcelado tras haber cumplido una condena de 15 años de prisión por haber asesinado a varios hombres en Arbor, Liberty City, bajo órdenes de Sonny Forelli. El juego logra captar perfectamente la época por medio de la música, los trajes y los vehículos. Las descargas del juego de PSP te permitirá hacer lo que quieras siempre que quisiera. Vienen programados con la capacidad de conectarse a la web, lo que le permite descargar en el sitio. Pero, también puede acceder a varias comunidades que ofrecen los trucos necesarios para Vice City y así poder desbloquear las partes difíciles del juego. Usted no tiene que ir hasta su PC para descargar o visualizar los trucos, sino que directamente desde su PSP usted puede ingresar a trucosdevicecity.net. Si desea descargar gratis los trucos además para PC o PlayStation también están disponibles, PSP al reproducir vídeos también puede ver los vídeos de los trucos en trucosdevicecity.net. En la mayoría de los sitios usted tiene que registrarse para poder disponer de los trucos de Vice City, pero aquí no es necesario. Por supuesto, en la mayoría de las tiendas de alquiler de videojuegos también puede conseguir las claves para Vice City, pero tendrá que pagar por ello. No todas estas comunidades ofrecen la mejor disponibilidad. Usted puede encontrar diferentes sitios donde ofrezcan trucos o claves para diferentes juegos, pero en la mayoría tendrá que registrarse y esperar una validación entre 24 y 48 HS. En trucosdevicecity.net usted podrá disponer de las claves en el momento y no necesitará hacer ningún tipo de pago ni registro obligatorio. Para conocer más sobre trucos de Vice City para PSP, PC o PlayStation ingrese a trucosdevicecity.net.